Otra Oreja, un programa musicalmente incorrecto, melódicamente tendencioso, de utópicos ritmos y contradictorias consonancias, de subversivas armonías, de cantos rebeldes y afinaciones cronopias, de sincopadas luchas y resistencias sonoras, de puño levantado, de oído atento. Detrás del nosotros estamos ustedes, y en muchos, la otra oreja. Muy buenas, damos comienzo a La Otra Oreja número 434. Este programa lleno de subversiones sonoras, musicalmente incorrecto, le dicen. Y aquí estamos con la intención que nos encontremos con algunas palabras y mucha música. Nuestro mail, otrooreja@gmail.com. En el Facebook somos La Otra Oreja. Y hay otras orejas que están escuchando desde la Patagonia rebelde hasta cerca de Nueva York, no menos rebelde, y emitido desde Radio de la Azotea. Hacemos este programa con Lucas Durso, el mejor operador técnico de esta emisora en este día y a esta hora. Bienvenido, sí. Después de largas vacaciones. ¿Largas? Sí, largas. Fueron vacaciones, ¿no? No. Pero bueno. Y en la locución está Liliana Daunes y Quique Pessoa. Hola, Edu Nashman. Hola, ¿y vos quién sos? Yo soy Lara. Ah, bien, bien. ¿Hay otro chico por ahí? ¡Abuelo! Hola, ¿quién sos? Digo Nashman Shoya. Ah, bien, bien. ¿No sabías? Sí sabía, pero quería una ratificación. ¡Feliz año nuevo, abuelo! Gracias, pero ya me lo dijiste la semana pasada. Pero... cuando estoy a paso de mami. Ah, bueno, está bien. Está bien. Bueno, bueno, así comenzamos La Otra Oreja. ¿O preferís una otitis en la derecha? Estás escuchando desde La Otra Oreja. La Otra Oreja Argenta. Y hace unos días una chica, exalumna de la escuela Rubén Darío en Chacarita, cuyo hermano Mateo, un excelente músico que todavía no nos ha enviado ni un tema. Bueno, estoy hablando de Lucero Margulis, cuyo padre, un director de teatro muy bueno, muy, muy, muy creativo, que una vez diseñamos el escenario de la escuela Rubén Darío. Muchos abrazos a él, pero Lucero hizo una canción y la presenta de esta manera. Hola Edu, hola a toda la gente de La Otra Oreja Radio, soy Lucero Margulis. Acá les dejo el tema Nos Veamos y Nos Besemos, un tema realizado el año pasado, que lo hicimos junto con Nicolás Álvarez. Es un tema inspirado en un audio de WhatsApp de una chica cordobesa a El Brian. Si escucharon el audio entenderán la referencia. Y muchísimas gracias por escuchar. Un abrazo a todos. No me busques más, no me busques más, no me busques más, no me busques más, no me busques más, no me busques más, no me busques más. Que ya no espero más, se me fueron las ganas de probar. No creías que esto era un final, vos decías llegamos a la mitad. No me busques más, no me busques más, no me busques más. Por la gana de que vuelva pa- Estás escuchando Desde la Otra Oreja. Bueno, y Charly García ha hecho algunos temas que hacen referencia metafóricamente a la dictadura, ¿no? Unos recuerdan, bueno, Alicia en el País, ya hemos hablado de Charly García, y vamos a pasar ahora Inconsciente Colectivo y Lunes Otra Vez por un cuarteto vocal hermoso. Cuando escuchas aquella voz, como ventanas, todos saben cantar en los aleros de la mente con las chicharras. Pero a la vez existe un transformador que se consume lo mejor que vos tenés. Te tira atrás, te pide más y más, y llega un punto en que no querés. Mamá, la libertad siempre la llevarás dentro del corazón. La guardará tu corazón. Te pueden corromper, te puedes olvidar, pero ella siempre está. Los locos, los que se fueron, los que están en prisión. Y desperté cantando esta canción que ya fue escrita hace tiempo atrás. Y es necesario cantar de nuevo una vez más. Estás escuchando En la Otra Oreja. Lunes otra vez sobre la ciudad. La gente que es vive en soledad. Sobre el bosque gris veo morir al sol. Mañana sobre la avenida nacerá. Daragua, daran, daran, daran, daran, daran, daran. Calles sin color, sin color, vestidas de gris. Si busco sobre mi ventana, encuentro y veo el verde tapiz. De una plaza que mañana morirá, y muerto el verde solo hierro crecerá, crecerá. Viejas en la esquina mendigan su pan, en las oficinas, muerte en sociedad. Todo ciego soy sin saber mirar la espantosa risa de la pálida ciudad. Lunes, otra vez. Sobre la ciudad, y el lunes la gente que es vive en soledad. Siempre será igual, nunca cambiará. Lunes es el día triste y gris de soledad. Daragua. Daran, daran, daran, daran, daran, da, da, da, da, da, da. Estás escuchando Desde la Otra Oreja. La Otra Oreja Intergaláctica. Ya va. Bueno, estamos hablando de intergaláctica y hay una mujer intergalácticamente muy comprometida. Nos referimos a John Baez, que cumple 81 años. Bueno, ella nació cerca de Nueva York el 9 de enero de 1941, más conocida como John Baez. Es una cantante, compositora y activista estadounidense cuya música folk contemporánea incluía a menudo canciones de protesta, los llamados protesta o de justicia social. Bueno, se caracterizaba por una voz potente, aguda, próxima a la de una soprano y con un vibrato controlado para potenciar la dramatización de las letras de las canciones. Fue una de las mayores figuras de la canción protesta, surgida en los años 60, al calor de la Guerra de Vietnam. ¿No? Su repertorio, no obstante, abarca también lo tradicional, el country y el pop rock. Y además de ser compositora, es generalmente considerada una intérprete del trabajo de otros artistas. Por ejemplo, grabó con Beatles, con Leonard Cohen, obviamente con Bob Dylan o Bob Dylan, con Violeta Parra, con Rolling Stone, con Pete Seeger, por supuesto, con Paul Simon, con Stevie Wonder. Pero también grabó con Mercedes Sosa, también grabó con León Gieco, con muchos artistas. Y ahora vamos a escuchar John Baez con Mercedes Sosa en vivo. Gracias a la vida. Lo dijo Mercedes. Que me ha dado tanto. Gracias a la vida, Violeta Parra. Que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes al hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. La gracias a la vida que me Estás escuchando Por la Otra Oreja. Y recuerdo que en mi casa, cuando yo era chico, había muy pocos discos en inglés. Estaba Beatles, los primeros de los Beatles. Estaba el primero de Yes, de Pink Floyd, pero también estaba el de John Baez y estaba el de Bob Dylan. Y yo nunca entendí inglés, el único que entendía inglés era mi papá. Y la anglofobia nos atacó a varios. Precisamente contra la guerra de Vietnam. Y nosotros no le podíamos decir, o sea, la discusión de chicos era, pero John Baez es yankee. Y aprendimos que una cosa es ser yankee, una cosa es ser norteamericana y otra cosa es ser estadounidense, ¿no? Y hay que saber separar las cosas y no mezclarlas. Vamos a escuchar ahora una versión de John Baez con Gieco, con León Gieco, con Aute, con Pablo Milanés. Y también está Piero, a pesar de la poca simpatía que tenemos con Piero. Y me recuerdo una frase de John Baez que decía: puede que no lo sepas, pero en el otro extremo de la desesperación existe un lugar muy claro donde uno es casi feliz. Escuchamos ahora a todo ese grupo de artistas maravillosos con John Baez, Blowing in the Wind. Must the wild dove say before she sleeps in the sand? friend. The answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. How many years can a mountain exist before it is washed to the sea? Exist before they're allowed to be free. Yes, and how many times can a man turn his head and pretend that he just doesn't see? Oh, the answer, my friends, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. Can hear people cry. Yes, and how many deaths will it take? Do we know? Too many people have died. La cuesta, mi amigos, sonando en la viento. La cuesta está sonando en el viento. The answer, my friends, is blowing in the wind. Oh, the answer is blowing in the wind. Estás escuchando Según la Otra Oreja.